amor de nosotros que me diste y que yo te di. Dios bendiga el haberte encontrado y el tenerte tan cerca de mí. Todos dicen que somos muy joven, todos dicen que esto pasará. Nosotros miramos al cielo y pedimos que...